Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 24 de septiembre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Valero es un trabajo de recuperación, pues de la memoria, un trabajo, pues eso, creativo, de canciones, que se llama De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, y esta canción se llama Compañero y la canta Ro Cázares y el colectivo Mambo Tango. En esta noche, Juan Manuel, de un 24 de septiembre, donde empezamos, también porque digamos es nuestro jueves más cercano, a recordar los hechos de hace un año sucedidos en Iguala y la lucha que desde hace un año hasta hoy han tenido los padres de los muchachos desaparecidos. Pues hoy Tania, al filo de las 13:30 horas, inició la esperada reunión entre los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, de los desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, que tuvo lugar en el auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, allá en la segunda sección del Bosque Chapultepec. Y me llama la atención, ¿por qué no los invitó a los pinos? Invita a los futbolistas, a los basquetbolistas. ¿Y por qué no invitó a los pinos, a los papás de los muchachos de Ayotzinapa? Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la creación de una unidad especial de investigación que tenga dos facultades: la búsqueda de los normalistas y la detección de irregularidades en las pesquisas oficiales. Se refieren, desde luego, a la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República cuando su titular era el señor Jesús Murillo Karam. Dijeron en la reunión con Peña Nieto los padres de familia: la PGR quiso engañarnos. Debe crearse una fiscalía especializada. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante. Le pidieron en la reunión privada este jueves, donde presentaron 8 exigencias específicas. Los familiares de las víctimas de Ayotzinapa exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que, con el fin de estar del lado de la verdad y no de la mentira, se comprometa a replantear la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos y los 3 asesinados, lo cual se lograría, de acuerdo con los padres de los muchachos de Ayotzinapa, con la creación de una unidad especializada de investigación que tenga supervisión internacional de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como tú dices, Valero, esta fiscalía estaría compuesta por 2 instancias. Una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue, y cito textual el dicho de los padres, el montaje con el que se nos ha pretendido engañar. Con referencia a lo dicho sobre la PGR, a este respecto, sobre que habían sido los estudiantes incinerados en el basurero de Cocula, lo cual fue refutado por los expertos de la Comisión Interamericana. Los padres, como decía, presentaron 8 exigencias específicas y 2 garantías básicas que tal vez podríamos enumerar para citarlas una por una. La primera es el reconocimiento público a la legitimidad de su búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto. 2, la permanencia del Grupo Interamericano de Expertos y la aceptación plena de su informe y que sean seguidos las recomendaciones que de este grupo de expertos quedan. El tercero es el replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, con estas 2 instancias que ya señalábamos. El cuarto es el relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir de uso de tecnología de punta, ¿no? El quinto es la atención digna e inmediata a los heridos y a los familiares y compañeros de los ejecutados extrajudicialmente y un trato digno a las víctimas. El sexto es el respeto a la normal rural Raúl Isidro Burgos y el cese de los intentos de criminalización de los normalistas. El séptimo es la creación de mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos y su privacidad. Y el octavo es el reconocimiento y acciones de fondo que frene la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que vive México. Estos son los 8 puntos que los padres, con los que los padres se presentaron esta tarde con Enrique Peña Nieto. Ya que fue una reunión a puerta cerrada, pues que no hubo acceso a los medios de comunicación, más tarde, al filo de las 4:15 de la tarde, salió el vocero de la presidencia, el señor Sánchez, a darnos la versión oficial sobre esa reunión. Peña Nieto les dijo a los padres, leo textual, palabras de Peña Nieto, según Sánchez: estamos del mismo lado, ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con sus hijos. Peña Nieto ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas y se prevé la integración de un equipo de peritos para revisar lo acontecido en el basurero de Cocula, elemento sustancial para determinar lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año, según Enrique Peña Nieto. Leo textual al presidente: la investigación sigue abierta, nunca se ha cerrado y no habrá carpetazo. Aquí, de manera implícita, no explícita, pues Peña Nieto está reconociendo que la llamada versión histórica a la que se refirió en noviembre pasado el señor Murillo Cara, pues estaba muy lejos de ser la verdad histórica. Peña Nieto reconoce que la investigación tiene que seguir abierta. El presidente ordenó investigar todos los hallazgos y a los posibles responsables que arroje la investigación, incorporar las recomendaciones e investigación del grupo de expertos de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuar los trabajos para saber qué pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos. No hizo ninguna referencia a la exigencia de investigar a los militares acantonados en Iguala esa noche. Y reiteró, según el vocero Sánchez, que los autores intelectuales de este crimen atroz fueron el matrimonio Abarca, el entonces presidente municipal de Iguala, y su esposa, hoy todavía presos. Pues, eso dijeron oficialmente que había sido la reunión, pero después los padres de familia que se encuentran en ayuno en el Zócalo de la Ciudad de México, ayuno de 43 horas, que se inició ayer a las 7 de la noche y concluye mañana a las 2 de la tarde, tienen una visión totalmente distinta a esta tan amable que nos presentó el vocero Sánchez. Sí, por un lado, Juan Manuel, los padres en principio, digamos, el balance de la reunión es que no se da respuesta de parte del gobierno a los 8 puntos que fueron planteados. Ahora nos detendremos en por cuáles son los argumentos para sostener este juicio. Y también acusan, que eso ya me parece el colmo de la situación, que hubo incluso situaciones incómodas y de agresión por parte del Estado Mayor Presidencial al fin de la reunión en contra de los padres. La sensación del discurso que queda es que estamos otra vez ante una escena de diálogo donde no se escucha, ¿no? Y donde al parecer en estas versiones encontradas de los padres diciendo no nos respondieron a nuestras peticiones y del gobierno diciendo llegamos a acuerdo y estamos atendiendo, pues nos vuelve a quedar la sensación, Juan Manuel, de que no entienden, no se entiende que no se entiende, no se entiende lo que se dice y cuál es la petición, o hay una decisión política en curso de simplemente desconocer y desviar esto a la ruta. Los padres, que como tú muy bien dices, están en ayuno, dieron una conferencia en el Zócalo, donde están en plantón, y aguardan el cumplimiento pues de esta ayuno en el que están y la marcha a la que están citando el próximo sábado, cuando justamente se cumple un año de los hechos terribles en Iguala. Bueno, mira, lo primero que habrá que decir, Tania, es que pues fue nuevamente como aquella que tuvieron en el año pasado con Peña Nieto, una reunión decepcionante. Una reunión decepcionante por dos cosas. La primera, porque no hay ninguna autocrítica del gobierno federal. Sigue insistiendo en que quien llevará a su cargo la investigación será la Procuraduría General de la República dentro de esta nueva fiscalía, y les da a los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo la calidad de coadyuvantes con la investigación, que seguirá estando en manos de la Procuraduría General de la República. Y yo coincido con los papás de los normalistas de Ayotzinapa. La PGR no tiene credibilidad ya, porque la investigación que realizó fue una investigación sesgada, una investigación, diría yo, perversa. Recuerdo aquella conferencia de prensa que remató diciendo que ya estaba muy cansado el señor ex procurador, en la que nos detalló de manera espeluznante, según él, cómo llevaron a los muchachos hasta el basurero de Cocula, cómo los torturaron, cómo los asesinaron, cómo los incineraron y luego tiraron sus restos al río San Juan. Y de acuerdo con el informe que presentó el pasado 6 de septiembre esta Comisión Internacional de Expertos, pues eso era una mentira. Y hoy, si realmente el señor presidente de la República tuviera voluntad para realmente llegar hasta las últimas consecuencias en investigación y que se hiciera realidad eso de que estamos con ustedes porque nosotros también estamos interesados en que se conozca la verdad, pues hubiera dicho, no fue la verdad histórica, hubo muchas fallas en la investigación, muchas ausencias, entre otras, que no se ha investigado lo que han planteado los papás, lo que ha sugerido la investigación de la Comisión de los Expertos de la Interamericana de Derechos Humanos, de que ahí estuvo el ejército. Nadie ha dicho que haya participado directamente en la represión de los muchachos, pero ahí estuvieron. Y hay evidencias de que ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y no actuaron. Ya hay evidencias también de que en la represión contra los estudiantes participaron efectivos de la Policía Federal. Y sobre eso no hay ninguna autocrítica y hay, sí, la cerrazón de decir la investigación sigue en manos de la Procuraduría General de la República. Y yo, Tania, podría decirte que si la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa sigue en manos de la PGR, jamás sabremos dónde están. Jamás sabremos quién los mandó desaparecer. Hay un tema muy importante y tal vez valdría la pena empezar por ahí, porque eso es lo que se ha estado poniendo en los medios de comunicación como una respuesta que parece técnica y menor, pero que no lo es, con respecto a una petición muy concreta. Los padres piden que se constituya una unidad especializada de investigación. Lo que responde el gobierno es que va a construir una fiscalía para la atención de las personas desaparecidas. A primera vista, uno podría pensar que la respuesta de la fiscalía es mayor a una unidad especializada y que entonces atrapa más y que es más amplia en términos de sus exigencias y del grupo de atención que tiene. Por supuesto que es necesaria y valdría la pena discutirlo, y los padres lo señalan, es importante que se constituya una fiscalía de personas desaparecidas. Porque en este país la desaparición forzada y la desaparición por vías del crimen organizado, es decir, la separación entre crimen organizado y las desapariciones que tienen que ver con la actuación de las fuerzas policiales de todos los niveles, están ocurriendo, es uno de los grandes problemas donde hay recomendaciones precisas incluso de la ONU a las alertas de esta situación en México. Por supuesto que ese es un tema, y ese es un tema que se viene arrastrando desde, pensemos, también todo el movimiento por un México con justicia, con paz y libertad, el movimiento de que encabezó Sicilia. Ese es un tema. Los padres no están diciendo que eso no se haga, sino que eso se haga y que se haga en el marco de la ley de la desaparición de víctimas, de desaparición forzada, que eso se tiene que hacer. El tema aquí es que se tiene que investigar este caso. Y para la investigación de este caso, en la que no hay confianza con respecto al gobierno, y donde justamente en el año pasado, a partir de las movilizaciones y a partir de la presión social y a partir del escándalo que fue en la opinión pública de la ley de la desaparición de víctimas, de desaparición forzada, que eso se tiene que hacer. El tema aquí es que se tiene que investigar este caso, y para la investigación de este caso, en la que no hay confianza con respecto al gobierno, y donde justamente en el año pasado, a partir de las movilizaciones y a partir de la presión social y a partir del escándalo que fue en la opinión pública internacional y nacional la desaparición de los 43, el gobierno mexicano aceptó la colaboración de este grupo de la Interamericana, Es decir, ahí se constituyó, no fue una concesión graciosa, y tiene que ver justamente con la desconfianza al seguimiento de las investigaciones. Se tardaron en aprobar los protocolos muchos meses, por eso el grupo se incorporó hasta ya iniciado este año, y tuvo un primer reporte apenas en este momento. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Que ese grupo, que teóricamente era el aval moral de confianza, junto con los, ¿se acuerdan?, los expertos argentinos, también forenses, que ayudaron como un juicio externo de confianza a los padres, ninguno de estos dos grupos, y este con un peso institucional mayor, no solamente no dice la investigación está bien hecha, sino que en el primer informe lo que dice es que la investigación que llevó a cabo la PGR y hasta el momento donde van las cosas no se sostienen y tienen una serie de errores fuertes en su procedimiento, en su ejecución y por supuesto en sus conclusiones. Eso es lo que está en juego en esta discusión. Por eso, cuando los padres dicen se tiene que construir esta unidad especializada, dicen con supervisión internacional, es decir, tenemos que seguir confiando en esa, compuesta por estas dos instancias, que investiguen dónde están los muchachos y qué pasó, y que investiguen cómo fue que se pudo hacer esa interpretación falsa de verdad histórica de la que se está haciendo. Es decir, que se investigue por qué no se investigó correctamente desde un inicio. Esto supone varias condiciones mínimas. Que esta unidad esté en la PGR, pero salga del ASEIDO y se aloje directamente en la oficina de la procuradora. Que sea conducida por un fiscal independiente que tenga el visto bueno del grupo de expertos, es decir, que no sea Aurelio Nuño, pues, ¿no? Que se guíe en función de un plan de investigación que derive de las conclusiones y recomendaciones de los expertos, ¿no? Y una serie de cosas con respecto a los apoyos que la Procuraduría debe de hacer, que se presenten, es decir, hay una serie detallada, muy clarita, de procedimientos, de condiciones, digamos, técnicas institucionales básicas para construir certeza en la investigación. Es decir, no es una necedad, porque en estas horas que hemos oído cómo se está programando en los medios, la confusión entre unidad especializada y fiscalía es muy frágil, pero lo que está en juego justamente es eso, y fundamentalmente es una cosa, Valero, que es una condición que los padres han dicho como una garantía. La garantía es que se reconozca que el informe de la comisión es la base sobre la cual hay que trabajar, y eso claramente, a mi parecer, es lo que el gobierno no quiere aceptar, pese al golpe político que significó ese informe en el que se dice que esa verdad histórica se cae a pedazos. Yo, en la mañana, con escepticismo de esa reunión, escribí que iba a dar noticias adelantadas en su reunión de hoy con los papás de los estudiantes desaparecidos. Peña Nieto se aferra a la verdad histórica. El gobierno jamás reconocerá que en la terrible noche de Iguala estuvieron presentes elementos de la Policía Federal y el Ejército. De acuerdo con el informe al que ya has hecho referencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión contra los estudiantes de Iguala no solo corrió a cargo de la Policía Municipal de Iguala y de la Policía Municipal de Cocula. Fue una acción concertada de todas las fuerzas policíacas y elementos del Ejército. Las dudas por la tragedia de Iguala han llegado a la Organización de las Naciones Unidas, a la que, por cierto, va a ir el sábado Peña Nieto, que siempre se va cuando le conviene. El sábado se va a ir a Nueva York, bueno, pues, esperemos, a la reunión de la ONU, y ya dijeron que no van a tocar el tema Ayotzinapa. Quizás allá lo obliguen, bueno, a decir, exacto, algo. Exacto, puede ser que él no tenga planteado hablar de eso, pero es claro que los ojos está puesto ahí, y muy claramente por ello el núcleo de padres y de defensores de derechos humanos, que plantean un documento muy, muy cuidado, muy bien hecho. Yo les sugiero que lo busquen en las redes, ahí está. particularmente está en la página del Centro PRO de Derechos Humanos y en varios otros sitios de organizaciones de derechos humanos. El documento completo vale la pena leerlo para no quedarnos simplemente con la visión mediática de lo que se dice que los padres dijeron, sino leer efectivamente las peticiones. En ese documento se plantea tal cual que en el marco de la visita a las Naciones Unidas se plantee seriamente ya la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad. Es decir, conflicto de interés, estamos hablando también de la corrupción. Es decir, que esta instancia internacional ponga y venga una presión formal por el nivel, digamos, de violencia y de impunidad que se vive en el país, haya una presión internacional formal por medio de los mecanismos y de los convenios internacionales que este país ha firmado. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Nos dice aquí Máximo García. Buenas noches, Máximo, que nos llama de Venustiano Carranza. Qué gusto que digan la verdad en lugar de los otros radios que están a favor del gobierno. Todos sabemos que fue el ejército, pero nadie lo dice por miedo. Vamos a una pausa y aquí regresamos. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, con cuerpo y alma. Yo sé que harías lo mismo en mi lugar. Iremos tras tus pasos. ¿A dónde estás? Iremos y no descansaremos. Haremos lo imposible por llegar. Yo voy y van conmigo muchos más. La luz de este camino es la esperanza de traerte con tus libros otra vez de vuelta acá. De vuelta a casa. De vuelta acá. Nosotros seguiremos. Estamos aquí de vuelta, justamente con una canción que se llama De vuelta a casa, dice Axel Ordaz, que está en este compilatorio de canciones, de música, dedicada a recordar a Ayotzinapa. Se llama justamente el disco De vuelta a casa, Ayotzinapa somos todos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. Fíjate, Tania, a propósito de la buena voluntad del gobierno para ahora sí entrarle a fondo, como dice Peña Nieto, a una investigación. Un año después nos vuelve a decir lo mismo. Los padres le recordaron en la reunión que no cumplió los 10 puntos que prometió hace un año y hoy pues tenemos muchas más dudas. Fíjate lo que te voy a leer. La Asociación Alto al Secuestro, presidida por la ilustre Isabel Miranda de Wallace, pidió que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deje el caso Ayotzinapa. De acuerdo con esta señora, la Wallace y el señor Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de esa agrupación Alto al Secuestro, en una reunión que tuvieron el pasado lunes 21 de este mes, dijo que hay conflicto de interés en la acción del grupo interdisciplinario y se ha politizado el caso, además de subrayar que no solo es un tema de derechos humanos, sino legal. lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, señaló González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como un elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos que tiene criterios diferentes al penal. Leo textual. Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política. A decir de la señora Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, porque leo textual, porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito de drogas. La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa Longoria, es mexicano, no puede conocer de conflictos en México. ¿Cómo ves? No, bueno, este es un caso de, yo diría, de infamia más que podemos atribuir a un personaje. Me voy a centrar tal vez en la que es más visible para todos, en Isabel Miranda de Wallace, que se ha convertido en una voz, ¿no? Oficiosa del gobierno. Yo diría que no sé, ya no sé si siquiera del gobierno, me parece como de los sectores más de derecha, más autoritarios de la sociedad mexicana, que por supuesto coinciden la mayor parte de las veces con el gobierno, pero que incluso los rebasan por la derecha y que disputan con enorme beligerancia y por supuesto apoyados y con una visibilidad enorme en los medios de comunicación, particularmente en algunas voces que han mostrado, digamos, todo su talante autoritario, clasista, racista, en este caso, ¿no? Que Isabel Miranda de Wallace y este licenciado, este Samuel González, el funcionario de la PGR, salgan a decir que se directamente, o sea, el gobierno mexicano no puede terminar de atacar en términos fuertes y formales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y salen estos grupos a atacarlos de una manera vehemente, me parece, fuera absolutamente de proporción, aduciendo además algo que es brutal con respecto al caso y que tiene que ver con reducirlo donde están una de las mayores infamias en el caso de Ayotzinapa, que es reducirlo a un asunto común. A un secuestro. No a una desaparición forzada. Exactamente. Que implica, pues, pedirle cuentas al Estado. Y donde dicen que el tema de los derechos humanos aquí no importa, que es un caso de delincuencia común, que es un caso penal, y que ninguna discusión sobre derechos humanos debe ser puesta en la mesa. Es muy paradójico cómo ciertos sectores de la sociedad civil organizada, porque de sociedad civil organizada hay de un lado y del otro, y este es, digamos, el sector duro de, recordémoslo, de la agenda de la pena de muerte, de la agenda de super anti López Obradorista en aquel momento, de la agenda de promover el Estado de Derecho a todo lo que da en el desafuero. Es decir, hay un discurso que se sigue reproduciendo y que en este punto sale a hacerle frente, digamos, de una manera todavía más dura que el gobierno, ¿no? O sea, porque lo puede hacer. El gobierno se ve mucho más atado a hacer una declaración en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ellos firmaron el acuerdo con la Interamericana. Se vieron obligados a hacerlo. Y salen estas personas a golpear en buena medida dos cosas. Uno, la legitimidad de la presencia, ¿no? De convertir este caso en un caso emblemático de desaparición forzada. Y el otro, a golpear la legitimidad de pues, y el poder y el prestigio de este grupo de expertos en función de una lectura absolutamente convenenciera de los marcos legales internacionales, por un lado, con respecto al que si no se puede conocer o no de un caso. No vino ninguno de estos expertos, es mexicano, y de esos, justamente por eso, no tiene que ver con que Emilio Álvarez y Casa sea. Si recordamos, incluso en su trayectoria, lo incómodo que resultó en muchas ocasiones Emilio Álvarez y Casa por las posiciones que tuvo de crítica a muchos de estos gobiernos y a muchas de estas asociaciones que, por ejemplo, promovieran sanciones excesivas, una lógica delincuencial y criminal, ¿no?, de la atención a un montón de conflictivas sociales, por ejemplo, el tema de las drogas. Y lo sumo a esto porque este mismo personaje, Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo, fue la que pidió junto con el señor Martí, que bueno, en esta no apareció, ¿no?, pero en la otra sí, pidiendo que se evitara la liberación, por ejemplo, de Nestora Salgado, lo que a Nestora Salgado le ha costado seguir en la cárcel. Son la secuestradora, ¿no? Y que la mandaran a un penal de máxima seguridad porque esta gente salió a decir que eran secuestradoras, igualando cosas que no se pueden igualar. Sí, es sintomático. Sintomático de una situación de riesgo, de preocupación y de activación de fuerzas muy, muy autoritarias, que estas voces estén en los medios, que estas voces sin pudor digan que el caso de Ayotzinapa no es un problema de derechos humanos. Cuando el señor Sánchez, el vocero, justificaba que él era la voz, el portavoz de Peña Nieto, dijo que invitar a coadyuvar a este grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues tenía como fundamento de que incluso en la mayoría de los puntos de su investigación habían coincidido con la investigación de la PGR, esta que encabezó el señor Murillo Karam, lo cual es una mentira mayúscula. Porque habría que recordar muy rápido, Tania, en este contexto, ¿cuáles son los tres elementos cardinales de la investigación del grupo interdisciplinario? Primero, que es insostenible en términos científicos que se haya podido realizar un incendio, un evento de esta naturaleza, para calcinar a 43 cuerpos. Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR había concluido que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaron e incineraron hasta convertirlos en polvo en un lapso de 16 horas. Sin embargo, y este es uno de los puntos fuertes de la investigación del grupo interdisciplinario, el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en manejo de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkeley, de Edimburgo y de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society de Escocia, y sus conclusiones fueron contundentes. Los muchachos, dijo Francisco Cox, del grupo interdisciplinario, no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y si existe una abierta contradicción entre la versión de la PGR y esta postura de este grupo interdisciplinario, ¿cómo lo quiere convertir en coadyuvante de una investigación que siguiera en manos de la PGR? No, claro, y puede ser coadyuvante. El problema es que el gobierno ni siquiera quiere eso. No quiere acatar las recomendaciones que ellos mismos acordaron que firmaban. Es decir, efectivamente este grupo de expertos contribuye y vigila el proceso de investigación. En ese proceso determina que hay una serie de elementos que son inconsistentes, de los cuales hay duda, otros que son falsos, y nuevas cosas que se deben investigar, y hace un paquete de información. La petición concreta es que efectivamente se conviertan en eso. Bueno, a eso que es aparentemente mínimo, no quiere comprometerse el gobierno. No quieren asumir los resultados de esta observación. ¿Por qué? Porque en buena medida, y pese a lo traqueteada y tirada en el piso que está su versión histórica, han decidido en términos políticos, y creo que la reunión de hoy lo ratifica, y creo que ese es el dato de la reunión de hoy, han decidido recogerla del piso, sacudirla y quedarse con ella, pase lo que pase. Es decir, lo que hoy vimos es la decisión del gobierno de mantenerse, ¿no?, firmes, tal vez con algunas variables, en una narrativa que han construido y donde no han decidido no aceptar abiertamente, públicamente, las recomendaciones de la comisión de expertos. Y han decidido también, y eso es muy claro en los discursos de estas voces que resuenan como coro alrededor, digamos, de golpear directamente, y ahí desde ahí uno puede leer este odio, ¿no? Casi también, además, en cierta medida hasta xenófobo, ¿no?, en contra de estos grupo internacional de expertos extranjeros que vienen a vigilar cómo se ejecuta la justicia en México, este golpeteo, porque eso es lo que está en juego ahora. Y yo creo que el gobierno se ha decidido amarrar a esa versión de manera muy lastimosa y muy costosa para este país. Es decir, a pesar de que uno puede decir, claro, ya lo sabíamos, claro, eso iba a pasar, no, a mí por lo menos, Juan Manuel, sí me queda un margen como de tristeza, de desánimo, de enojo con respecto a pensar que sí se podría actuar de manera distinta y sí podrían asumir algún tipo de investigación. Y digamos, porque pensar que no va a ser posible nos lleva a una especie de callejón, también a un callejón sin salida, y a un escenario muy, muy negro. Mira, Tania, el gobierno federal no puede investigar el crimen de Iguala porque fuerzas del gobierno federal están involucradas. Y el gobierno federal no se puede juzgar e investigar a sí mismo. Hoy, en el que por fin se pudo discutir en la Cámara de Senadores el tema, la posición de los senadores del PRI y del Partido Verde deja muy claro, ¿sí?, que ahora hay una acción concertada de cómo insistir en lo que tú señalas, levantar del suelo la versión de la PGR y tratarla de hacer creíble. Pero lo que no pueden levantar del suelo y tratar de hacer creíble es por qué Murillo Karam desapareció literalmente la investigación, la presencia de aquel quinto autobús, que ahí queda como una cuestión muy nebulosa que involucra la posibilidad de que ese autobús hubiera ido cargado de drogas, según algunas hipótesis. Los estudiantes lo tomaron sin saber de qué iba cargado el mismo, y eso fue lo que incluso precipitó la participación de la Policía Federal. Puede ser. El tema aquí más grave es, ellos supieron todo el tiempo lo que estaba pasando y no hicieron nada. Yo creo que ese es el dato más relevante, independientemente de estos otros elementos, porque tú puedes decir, los puedes trabajar como crimen organizado. El problema es, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, supo todo el tiempo qué estaba sucediendo, y supo todo el tiempo que esos muchachos no eran rojos, no eran Guerreros Unidos, no eran unos que iban pasando, que eran normalistas que venían de la normal de Ayotzinapa. Es decir, ese es el caso enorme, y eso es lo que marca esta idea fuerza que se ha constituido de que fue el Estado, ya sea por acción o por omisión. Y ahí vale la pena, Juan Manuel, tal vez detenernos en una extensa carta que fue el documento formal con el que los padres se presentaron hoy a la reunión, y simplemente quisiera leer los últimos dos párrafos que creo que marcan muy bien esta tensión, en la cual anímicamente yo trataba de explicar la sensación que causa, como de por un lado decir, claro, sabíamos que no lo iban a hacer, pero por otro lado, tiene que haber instituciones que lo hagan. ¿Cómo vamos a construir la verdad si es que no se hace? Tenemos que construirlas. Dice, y lo leo textual, presidente, no confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolorosamente buscaron engañarnos. Pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre ya. Mientras no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos, mientras las víctimas no sean más tratadas con dignidad, mientras los asesinos no sean detenidos y castigados, mientras los narcopolíticos sigan gobernando, mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará con el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y de la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y esta es los dos párrafos con los que el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas firman esta carta con la que se presentan. Y ese es el punto. Tendría que entender alguien del gobierno federal, y ese es el nivel de cinismo que a mí me sigue apabullando, es decir, el nivel de impunidad, de pensar que efectivamente el Ayotzinapa va a acompañar al nombre de Enrique Peña Nieto en la historia como símbolo de la impunidad y la corrupción de su gobierno. De ese tamaño es el tema. O sea, el tamaño, si viéramos a la historia... ¿Tú crees que le importa? ¿Tú crees que le importó a Gustavo Díaz Ordaz? Pues tendría que importarnos a todos. Que su nombre esté asociado aún después de muerto. Pues si no le importa, de cualquier manera hay que decirlo. Con la matanza de Tlatelolco. Pues ojalá le importe. Dice Gloria Contreras, que nos habla de Azcapotzalco. No cabe duda que la señora Wallace demuestra la bajez, lo baja que es, y pone en duda lo que le pasó realmente a su hijo. A mí también me genera muchas dudas, siempre me las ha generado esta señora. Sofía López de Venustiano Carranza, gracias por el programa, gracias a ti, Sofía, por escucharnos. No entiendo por qué los padres de Ayotzinapa se entrevistaron con Peña. No les importa, a los políticos no les importa, y por lo mismo no tienen importancia, no tienen autoridad moral. Manuel Martínez de Tlalpan, parece que el cinismo y la inoperancia política son signo de nuestro Congreso. Hay gente como Omar Fayad, Penchina que defendieron la investigación de Murillo Karam, negando que dijo que había sido una verdad histórica. Sí, es interesante ver lo que fue el debate hoy en la Cámara de Senadores. Un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, de que sigue considerando el gobierno federal, y esto fue en voz del vocero Sánchez, ¿sí?, que los autores intelectuales del crimen fueron el matrimonio Abarca. Es impresionante. Es increíble. Yo por eso te digo, nos quieran vender a estas alturas del partido esa versión. Estamos regresando a los primeros días. Pues. Fíjate, nada más para que veas lo que está sucediendo ya a nivel internacional. El lunes pasado el periódico El País, este periódico español, difundió una nota en la que destaca las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota, que revelan cómo el 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala y con su cuartel general en Chilpancingo, recibieron información de primera mano del atentado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que 6 personas fueron asesinadas, 3 de ellas normalistas. Pese a ello, el ejército mantuvo la distancia y dejó que la policía municipal, un apéndice del narco, detuviese a los jóvenes. Leo textual: "No te acerques mucho ni te arriesgues", llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques, según el diario español. Las declaraciones de Gálvez y Mota a la Procuraduría General de la República, añade, muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia, un convulso episodio en que la policía municipal, a las órdenes del cartel Guerreros Unidos, apunta, desató una persecución que sumió a Iguala en un caos. En el flujo de información que destaca El País, justamente partió del C4, del ya famoso C4, que es el sistema de coordinación de seguridad en el que participa el Ejército, la Policía Estatal y la Policía Federal. En esas grabaciones, un sargento mantenía al tanto a un oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 Zona Militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández. Ojo, esta es una nota que estamos leyendo del periódico El País, no es de otro lado, que tampoco es ultraizquierdista, pues, ¿no? El teniente Gálvez, El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos 9 llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión a pocos metros de la central de autobuses, ¿no? Justamente ahí la policía municipal rodeaba un transporte completo de normalistas que los sometían con gases lacrimógenos y amenazas. Ese es uno de los contingentes que fueron detenidos y que es buena parte de los muchachos desaparecidos. El agente de inteligencia, continuó en su relato el diario El País, tomó fotos y tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó al batallón. A partir de ese momento se sucedieron las llamadas en el C4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos que notificaban la emergencia y que notificaban los hechos de violencia. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas y al Hospital General y a la Clínica Cristina, cosas que tienen que ver con el relato justamente desde un primer momento de los normalistas sobrevivientes, que se toparon con heridos graves, algunos al borde de la muerte, ¿no? Esto está en la mesa, pero hay una decisión tanto del antiguo procurador Jesús Murillo Karam como de las notificaciones formales que dio el jefe militar de la zona en Guerrero, que le comunicó al diario y que hacíamos referencia hace algunos programas diciendo por qué no iban a permitir que se entrevistara a los militares en servicio aquella noche, han de manera sistemática diciendo que los militares, en función de los marcos legales, impiden a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo la petición de una autoridad civil. Y ahí, digamos, me parece que el gobierno mexicano se va a fijar. O sea, creo que ya se fijó un límite de aceptación de donde no van a dejar pasar otra versión y ahí se van a plantar como si estuviéramos jugando ajedrez. Y en el ajedrez el fin del juego es el jaque mate. Pues así estamos. Y pues solo nos queda señalar que nosotros, como comunicadores, como analistas muy amateurs de la realidad nacional, como universitarios, no creemos en la buena voluntad del señor Peña Nieto de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, hasta donde topen, según dicen ellos. Nos queda la posibilidad de que la sociedad mexicana manifieste abiertamente su repudio a lo que sucedió en Iguala. El sábado va a ser un año, su repudio a una investigación desasiada y perversa, a una investigación sesgada para el Estado protegerse a sí mismo, proteger a los elementos federales y elementos del ejército que ahí estuvieron. Y al respecto, Juan Manuel, esto que mencionas de la marcha, esperemos, yo lo espero así, que haya un ejercicio de memoria y de de dignidad, de preocupación, de solidaridad con un hecho terrible que vuelve a otros hechos terribles que están ocurriendo, y que sea una marcha grande, y por supuesto ojalá que sea una marcha pacífica, que ponga en el centro un reclamo de justicia y de paz, ¿no? Y al respecto vale la pena señalar, declaró Patricia Mercado hoy, que es la secretaria de Gobierno del Distrito Federal, que se va a atender la petición de los padres de los estudiantes desaparecidos para que la marcha no sea resguardada por granaderos ni por policías de seguridad pública, sino únicamente por elementos de tránsito y vialidad, con el fin de generar un contexto donde no haya provocaciones. Ojalá así lo sea. Creo que no lo merecemos también como sociedad, ¿no? Pues lo merecen los padres. La cita es mañana sábado 26 de septiembre, a un año. Pasado mañana, el sábado. Pasado mañana, sábado, sí. A las 12 horas se había dicho primero que la marcha arrancaría de Los Pinos al Zócalo. Ahora se señala que será del Ángel de la Independencia al Zócalo. Pues, por ahí nos encontraremos. Por ahí nos encontraremos, seguro, Valero, por ahí vamos a estar. Bien. Y bueno, ojalá se encuentren también, ese es un deseo, ojalá que haya un espacio para que se encuentren allá en Nueva York también y se escuchen las voces de justicia. Para eso ya no nos dio tiempo de hablar de esta gira increíble del Papa Francisco. Reciban a Peña Nieto como se lo merece. Bien, estuvimos hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves. Aquí vamos a estar a las 8:05 platicando en intermedios. Y Juan Manuel Valero, que les desea que tengan una buena noche. Hasta. Te estamos esperando acá, la, la, la, la. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud.